Yeah, bien. Muchos quieren que les hable, yo solo les digo adiós. En versos soy inigualable y en el rap un semidios. Bien, el por qué me odian, mi mente lo comprendió. Ya entiendo su envidia, es difícil ser como yo. Y eso que apenas empiezo, duro como el yeso. No solo les duele tener que ver mi progreso. Lo que más les duele es que con ellos no tropiezo. Y oponente que se mete, oponente que queda tieso. Las tres letras, nombre que no les cabe en la jeta. Hablan a mis espaldas y de frente me respetan. El que los deja en crisis y utiliza la libreta. Y no les duelen las palabras hasta que Ray interpreta. En todas las batallas siempre obtengo la victoria. Yo soy ese virus que les quema la memoria. Suben un videito, solo se llenan de gloria. Yo subo un video y me cago en su trayectoria. Ey, R-A-Y, estas son líneas de fuego.